Hay una tendencia en este sentido que tenemos que superar. Y esa tendencia en nuestro campo, pues es lo que hemos llamado producción social, que poco a poco pasamos de producción participativa a una producción social organizada y autogestionaria y autónoma. O sea, tiene que tener autonomía para poder triunfar. Y que está y basada en derechos humanos también. Esas son dos cosas, la participación al nivel más alto posible, según la tipología, según las capacidades de la gente, la cuestión de los derechos como derechos en dos características fundamentales, que son universales, quiere decir que son de todos, no nomás del que pueda pagarlos, como está hecho el sistema de producción de mercados, para el que pueda pagarlo. Aquí no, aquí es para todos. Y entonces tenemos que encontrar los mecanismos para que esto sea posible. Y la otra es que todos los derechos son interdependientes. Y esto nos obliga a asomarnos a la complejidad, a manejar la complejidad, a meternos en lo sistémico, en la relación que todo tiene con todo. Porque el mundo, todo tiene que ver con todo. Seguimos fragmentados. O sea, el sistema no nos deja. El sistema maneja dos cosas fundamentalmente para prevalecer. El sistema que controlan unos cuantos. Es el miedo, por un lado. Y por otro lado, la esperanza de que te vas a volver triunfador, pero individualmente, ¿no? O sea, la individualización de todo. Esto sirvió mucho para conocer a fondo los temas parciales, ¿no? Esto que vino desde la época de la Ilustración Francesa, de todo esto de controlar, manejar las cosas sectorialmente. Los gobiernos se manejan sectorialmente, las ciencias por especialidades, los profesionales, etcétera. Y ahora lo que tenemos que trabajar es la integralidad de las cosas. Y esta complejidad, a mi modo de ver, no es igual a decir que es más complicado. Para mí es más complicado tratar de entender qué está pasando si no entendemos la complejidad. Si entendemos la complejidad es mucho más fácil, porque sabemos dónde están los puntos que están manejándose para que esto no suceda. Y dónde está la crisis, los puntos críticos, y podemos intervenir en los puntos críticos en forma mucho más sencilla. En las articulaciones que hay que hacer. Y esto, para poder trabajar sistémicamente, es articularlo de veras. O sea, no como cosas separadas. Tendemos a así manejar las cosas, pero separadamente. Lo sociocultural, y fíjense, lo sociocultural es el ser humano, sociocultural social que se organice. Es fundamental organizarnos. O sea, ¿cómo podemos hacer una transformación sin organizarnos? Parece absurdo, ¿no? Absolutamente absurdo. La parte cultural, o sea, cada quien con su manera de ver la vida, ¿no? Y la manera de ver la vida es decir, le tenemos miedo. Le tenemos miedo al diferente, cuando es la riqueza de la cultura del ser humano. Igual que la riqueza de la naturaleza es la diversidad de las especies, la diversidad cultural es la riqueza del ser humano. Tenemos que apreciar esto como un valor, no tenemos que uniformizar las cosas. Cuando me hablan de hacer un modelo nuevo, no hagamos modelos, no hagamos modelos, hagamos procesos con las diferencias de la gente. Y otra cosa muy importante es lo físico-ambiental. Es cómo nos relacionamos con los lugares, y esto ya lo mencioné, con sus diferencias, con su riqueza, con sus variantes, etc. La producción social es otra forma de producción diferente y se sigue manejando como si fuera una variante de la producción de mercado. Eso le interesa al sistema. Al sistema le interesa manejarlo así, ¿no? Es una variante marginal que hacen unos cuates, ¿no? Incluso en el gobierno anterior se confundió producción social con prefabricación y le dieron la mayor parte del dinero a la prefabricación. Y no se lo dieron a los productores sociales. Entonces tenemos que darle escala a la cosa, tenemos que darle profundidad. La parte económica es la parte difícil, ¿no? ¿Cómo vinculamos las cosas a la parte económica? Y esto tiene mucho que ver con qué materiales utilizamos, cómo fortalecemos la economía de las comunidades para que puedan no solo resolver su problema de vivienda, sino tener economías que fortalezcan su propia posibilidad de autonomía. Yo creo que esta es una experiencia muy interesante. Yo estaba escribiendo que necesitamos superar el protagonismo y lo que necesitamos es una academia vibrante, comprometida con la sociedad, que nos dé elementos. Yo creo que la academia es la forma más lenta de conocer las cosas. Nosotros ya sabemos qué está pasando, pero no tenemos los datos y no nos lo cree nadie. Necesitamos datos duros, necesitamos investigación, necesitamos que la academia se vincule a estos procesos. Entonces creo que esta reunión es muy significativa porque tenemos pues CONACYT que está apoyando esta idea que me parece fundamental. Los distintos actores y para mí el actor fundamental son los movimientos sociales, porque son ellos los que están sufriendo más las consecuencias de estas cosas y las que se están movilizando, no están esperando que les regalen cosas. Tenemos todavía una conciencia muy colonizada en este país, ¿no? Y esa es la idea de la producción social en materia de vivienda, que la gente controle el proceso con toda su fuerza, con que se capacite, que crezca, y lo hemos visto cómo crece. Incluso a mí me sorprende mucho cómo ha crecido las mujeres que se comprometen en estos procesos. Son las que llevan la vanguardia de las luchas urbanas, y en el campo empieza a verlo también, ¿no? Necesita un cambio de actitud, un cambio de conciencia. Tenemos que trabajar la conciencia también. No es algo tan sencillo, creo que es la parte más difícil, pero se está dando. Y yo creo que este momento precisamente de gran crisis es un momento de gran oportunidad también. Y que tenemos la esperanza de que podemos hacer transformaciones profundas. Y este proyecto nos ayuda a los que hemos venido trabajando en esto, articularnos mejor, sin protagonismo, sino con humildad, con sencillez. Nadie tiene toda la verdad, todos tenemos un pedacito y la podemos ir construyendo juntos.